A ver, hay varias preguntas. En primer lugar, coincidimos absolutamente con la presidenta en que es una vieja deuda de la democracia, una deuda de 25 años. Una nueva ley de radiodifusión estuvo en la plataforma de todos los partidos políticos y alianzas y frentes desde el 83 para acá. Y en 25 años el Congreso, los que deberían representar al pueblo, se han subordinado al interés de los grandes grupos y se mantiene la ley de radiodifusión de la dictadura empeorada, como vos decías, por decretos, fundamentalmente por decretos de Menem, el decreto 1005, que no solo permite el ingreso de capitales extranjeros, sino que amplió la posibilidad de una misma, de un mismo grupo, de una misma empresa, para tener de 4 a 24 estaciones en el país. Bueno, entre otras cosas, ¿no? Así que creo que sí, es una vieja deuda de la democracia y es necesaria una nueva ley de radio y de televisión si queremos fortalecer la democracia, si queremos democratizar la comunicación. Lo que estamos absolutamente sorprendidos desde Farco y desde la coalición por una radiodifusión democrática es con las declaraciones de el señor Morales del radicalismo, que dice que vamos a estar a la parrilla con una nueva ley. En todo caso, nosotros estamos dispuestos a echar leña al fuego de esa parrilla para tener efectivamente una ley, porque lo que hoy tenemos es el dominio absoluto del mercado sin prácticamente ninguna regulación que garantice la libertad de expresión para los argentinos. Es decir, el sistema comunicacional está en manos casi absolutamente del mercado y actúa con criterios lucrativos, pensando la comunicación simplemente como un negocio comercial y no como un derecho humano, como es la comunicación, ¿no? Digo, salvando las excepciones y particularmente de los el sistema de radios universitarias, las radios comunitarias y toda otra forma de comunicación que con mucho esfuerzo se va ganando lugar en el país. Buzo, ¿qué tal? Muy buenos días. Digo, ¿qué interpretación hacen desde Farco sobre este tema, teniendo en cuenta que en reiteradas oportunidades el anuncio sobre nuevos proyectos para modificar o justamente para hacer una nueva ley de radiodifusión se anuncian en contextos muy específicos? Por ejemplo, el año pasado, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tuvo estos encontronazos con el grupo Clarín, anunció la llegada de una nueva ley de radiodifusión. Después, cuando más o menos se resolvieron estos conflictos, eso quedó nuevamente en la nada. Digo, ¿qué poder de realmente, ¿no?, de que se lleve esta nueva ley al Congreso? ¿Qué es lo que interpretan, teniendo en cuenta esto, ¿no?, que se ha anunciado en diferentes contextos y que a veces se utiliza simplemente como un anuncio, ¿no? Usted lo decía, bueno, desde el 83 de esta parte no se ha concretado y todos los partidos políticos lo han tenido en su plataforma electoral. Así es. Bueno, si ahora, después del anuncio realizado por la presidenta en la sesión inaugural del periodo de sesiones ante la Asamblea Legislativa, las declaraciones que formuló ayer, si con todo esto en pocos días no tenemos un proyecto, es un escándalo, es un bochorno. O sea, yo tengo toda la expectativa de que en los próximos días el Poder Ejecutivo presente un proyecto. ¿Por qué en algunos momentos o en otros? Mira, me parece que lo importante es que el proyecto se presente, se debata y se apruebe, porque esto es urgente desde hace 25 años. Néstor, ¿cuáles son los puntos claves que no pueden dejar de aparecer en este proyecto, que sí o sí tienen que estar? Bueno, nosotros presentamos en el año 2004, a 21 años de la democracia, justamente 21 puntos que consideramos básicos para la ley. Y esto fue consensuado, fue acordado, trabajado por todos los gremios de trabajadores de la comunicación, los organismos de derechos humanos, universidades nacionales, sus carreras de comunicación, la red de radios universitarias, de radios comunitarias, cámaras de radiodifusores del interior del país. Y estos 21 puntos, bueno, sería largo detallar cada uno, pero lo fundamental es esta idea de que la radiodifusión, la radio y la televisión es una forma de ejercicio del derecho humano a la comunicación, de la libertad de expresión, y no simplemente un negocio comercial. Entonces, hay que entender la radio y la televisión desde la lógica de el ejercicio de un derecho y no desde la lógica de ganar dinero, de simplemente hacer lucro como una actividad comercial. Sí. En segundo lugar, sí. ¿Cómo? No, escuchamos atentamente. En segundo lugar, pensar en que pueden convivir tres modelos de comunicación. Hoy está todo dominado por el sector privado comercial. Creemos que frente a eso hay que fortalecer y promover un sistema gestionado por las organizaciones de la sociedad civil, un sector sin fines de lucro, y el sector público, es decir, tres modelos que de hecho existen en otros lugares del mundo y que en nuestro país pueden convivir, reservando al menos la tercera parte de las frecuencias, al menos el 33% de las frecuencias para el sector social, para dar voz a aquellos sectores que hoy no tienen o tienen muy pocos canales de expresión y de comunicación. Por otro lado, crear un organismo que reemplace al CONFER, que tenga autoridad para aplicar efectivamente la ley. El CONFER actual está pintado, no existe, no tiene legitimidad y entonces no tiene autoridad, alguna forma de participación federal, con sectores de la sociedad civil, con sectores académicos. Bueno, tendrá que haber un organismo participativo, y no como es hoy, una intervención a un organismo que debería estar compuesto por cada uno de los tres miembros de las Fuerzas Armadas. Buzo, ¿se podría hacer un recorrido de acuerdo a los consensos que hay y de lo que se viene hablando sobre la nueva ley de radiodifusión, de cómo se verían afectadas las grandes empresas de comunicación de la Argentina? Estoy pensando en el Grupo Clarín, en grandes medios de comunicación que ya están instalados y que qué perderían, digamos, en el caso de que se apruebe la nueva ley de radiodifusión. Bueno, yo no conozco el proyecto oficial, que no se ha dado a conocer, pero lo que yo no sé, ni en realidad me interesa mucho lo que perdería. Yo sé lo que perdemos hoy al ser víctimas de la concentración, del hecho de que unos pocos grandes grupos manejen la gran mayoría de medios. Se dice, y quienes están estudiando el tema, por ejemplo, un estudio reciente que se hizo en la Universidad de Buenos Aires, que dirigió el profesor Mastrini, afirma que más del 80% de los medios de comunicación en nuestro país son manejados por cuatro grupos económicos. Lo que necesitamos es multiplicar las voces, garantizar la diversidad y la pluralidad. Y eso seguramente va a exigir que se reduzca, no que se elimine, sino que se reduzca el poder que hoy tienen las grandes corporaciones, justamente para poder escuchar todas las voces. No es que no se escuche algún sector o que no pueda expresarse algún sector, pero que no tenga todo, que no controle la información como hoy sucede. Bien. Seguramente tendrá que haber alguna restricción, porque es un escándalo en el mundo lo que sucede en Argentina. No puede ser que un mismo grupo tenga varios canales de televisión, una cadena de radio, los principales diarios, los servicios de internet, los servicios de telefonía, todo eso junto. Claro. Buzo, sin duda va a ser un tema para seguir debatiendo, porque viene, bueno, recién la promesa de la presentación parlamentaria, así que lo vamos a volver a convocar. Le agradecemos estos minutos con la radio. No, al contrario, tenemos la expectativa de que en la próxima semana pueda haber novedades. Bueno, ojalá así sea. Bueno. Buenos días. Néstor Buzo es secretario de Farco, de la Federación Argentina de Radios Comunitarias. Estábamos dialogando con él de la nueva ley de radiodifusión.